Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. Que esto hace ya más de 3 años. Recibe carta de un extraño, cartas llenas de poesías que le han devuelto toda la alegría. Que te escribía a ti verso, dime niña quién era. Que te mandaba flores en primavera. Que cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violeta. Que te escribía a ti verso, dime niña quién era. Que te mandaba flores en primavera. Que cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violeta. Para los moneros de... Levántalo, más arriba. Era aquel de silencio que puede ser su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Que te escribía mi verso, dime ni la que era. Que te mandaba flores en primavera. Y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violeta. Quiere cantar, cante, que te escribía. Cante con huevo, huevo. Así me gusta más, gusta más. Sí, sí, sí. Te mandaba un ramito de violeta para el Nico, Alta Córdoba, San Luis, la gente de Parada, Alta Gracia. Cada tarde en algo de su esposo, la sombra del trabajo en la vida de reo. Dice nada porque él lo sabe todo, ella es así. Feliz de cualquier modo, porque les quiere, que les quiere. Mil versos, él es su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Para el carro con el dinero de la. Que te escribía el diverso, dime niña quién era. Que te mandaba flores en primavera. Como siempre sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ratito de violeta. ¡Quiero que canten ellos, vamos! ¡Qué tristeza! ¡Má, má! ¡Má, huevo, huevo! ¡Así! Mandaba un ramito de violeta.